No. Pero bueno, es lo que sale. Pero bueno, por lo menos no jodés al otro. Claro. Está mal humor, o sea, no le hablás. Claro, a mi nadie. Problema es conmigo. Y bueno, si el problema es con otro, ahí sí, bueno, tendrá que darse. Y ahí tiene que haber un ida y vuelta, obviamente. Un ida y vuelta. Pero en general no, si estoy mal, es nada. No te vas a. O sea, o te vas a dar cuenta porque no voy a estar ahí. Es verdad. Pero bueno, cada uno tiene la forma que le sale. Me voy a pegar cartelitos. Te vamos a dejar cartelitos. Que digan, ¿dónde estás? Claro, o sea, está mal llamador, ¿dónde estás? Pasar un cartelito ahí en medio del programa. Así es. ¿Cómo va la hucha? Que tengas un lindo día. Que tengas un lindo día. A ver si sí, bueno, capaz estaban los chocolates con mensajes. No sé si siguen estando. Es verdad. También. Sí, siguen estando. Pero el tema es que son todos buenos los mensajes. Sí. Y nada, no, y si no te van a poner un mensaje que diga. Pero por ahí necesitas uno que tenga un post-it. Avivate, sos un boludo. Y le das un chocolate y le sos un boludo. Es una forma cariñosa de decirle sos un boludo. Sí, tenían también mensajes tipo románticos. Uh-huh. Espero que se sigan haciendo porque era divertido leerlos. Sí. Por lo sí, menos te encontrabas con una sorpresa después de comerte el chocolate. Claro. Esas cosas me gustan. Eso como las galletas chinas, ¿viste? También. Nunca me comí una de esas. Yo una sola vez. Está buenísimo porque la partís y adentro... Hay un papelito. Es polémico el es tema de la... Es bromatológico. Eso, exactamente. Eso es raro. Pero es divertido ver que te toca. Ajá. Y leer. ¿Y hay cosas feas también? Sí, tenés de todo. Ah, no, no es que siempre... Te puede tocar algo malo, obvio. Es como arriesgarse. ¿De la fortuna o de la infortuna? Claro, también. Puede ser. Bueno, ya veremos. Nos traerán ahora medio kilo de galleta de la fortuna. El barrio chino. Vamos a pedirle ahí un canje con el barrio chino. Sumate a la comunidad radiográfica. Aportá al crecimiento de la comunicación popular y participá de espectaculares sorteos semanales. Fernando Proto, historia en Desde el Barrio. Me lo imagino con un poncho, un sombrero y las cartucheras cruzadas en sus hombros, en el monte santiagueño, vibrando, ardiendo la tierra santiagueña a las 3 de la tarde aparece, iluminado, encandilado y quemado por el sol Fernando Proto. Es una imagen muy particular, sería una imagen muy particular, ¿no? Lautaro Fernández Celem. Sí, sí. Además, usted que es alto, lo vemos a la distancia. Como esos cuadros, esa fotografía de western que solo se ve la silueta claro. Quemada, obnubilada, encandilada por el sol, acercándose. Un halo de misterio. Y el cómo se viste cuando está caliente el suelo sí. Y le hacen las olitas. Sí, sí, que sí. No, el calor, es el verdad. Calor, se sube el calor. Bueno, con esta presentación no se puede quejar, Fernando Proto, ¿cómo anda? Muy bien, muy bien. Una presentación, la verdad, espectacular, espectacular. Justo enganché que estaban hablando, no sé por qué, de cosas que venían con sorpresa. Y lo de la sorpresa buena y la sorpresa mala, los que tienen mi edad, porque en realidad desapareció y hace unos años volvió de vuelta, no sé si sigue estando en los kioscos, era el Topolino, que era una bolsa donde te venía un chupetín, un juguete, que era un juguete sorpresa. Ah, es verdad, sí. Y vos no sabías lo que te iba a tocar, porque el juguete podía ser tanto un juguete unisex, entre comillas, un juguete para nenes o un juguete para nenas. Sí. Claro. Que era un juguete extremadamente básico, podía ser desde una sartencita, algo para inflar un globo, o sea, era algo de plástico duro, que claro. Después en su momento fue cosas traídas de China, pero era algo muy barato, metido dentro de esa bolsa, con una paleta. Y hace unos años que volvió, había vuelto a los kioscos el Topolino, ahora estaba diferenciado en rosa y en celeste. Totalmente anticuestión de género, entonces claro. Estaba en rosa y en celeste para que los chicos pudieran elegir cuál comprar, ¿no? Uh-huh. Sí, hubo varios, muchas golosinas que apelaron a este recurso de la sorpresa, desde, bueno, el famoso huevo de chocolate, o el... O los que traían a los Simpsons, el chocolatín. Jack. Sí, que tenía toda la colección de los Simpsons. El Jack debe ser de todos nuestros chocolates con sorpresa el más histórico. Claro. Porque ese en su momento llegó a tal punto, había conseguido la licencia de los muñequitos Disney, pero solo el muñequito. Entonces, ¿qué había ocurrido? Había que pintarlos. Entonces le pedían a las familias del barrio que pintaran a veces a los muñequitos, entonces cada uno con lo que le daba la gana. Claro. Entonces vos tenías un Mickey que no era negro y rojo, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo ese tipo de situaciones, y era histórico porque aparte era armar la colección, era comer chocolate a paladas. Claro, así es. Pero bueno, la cortina que lo presentó no hablaba de chocolatines Jack, no sino de algo de chocolatines, mousse. Pero sí habla de recuerdos, la cortina que me presentó. Y entonces los recuerdos muchas veces se generan o por aromas, o por sabores, o por o por vista, o también por audición. Y en este caso haremos como un recorrido histórico de un director de música de películas, pero con una relación, un recorrido histórico. No son los mismos directores de las películas, pero el tipo fue como el hombre música de las películas. Nosotros escuchamos la famosa canción de Amarcord, de la película de Fellini, que también nos puede retratar a Función Privada y a los dos famosos conductores Berruti y Morelli, que tomaban un whisky mientras se presentaban una película en Canal 7 a la noche. Podemos escuchar el concierto de Aranjuez y que nos derive directamente a la película Tocar el Viento. O sea, hay toda una serie de músicas, de canciones que nos derivan a películas. Uno de los que se encargó de todo esto fue un italiano, justo un italiano, ¿no? O sea, los italianos que con la música, y especialmente su música nacional, son tan fuertes. Este va a ser Ennio Morricone. Ennio Morricone va a ser la música de muchas películas, entre ellas la que usé de cortina al comienzo, que es la de El Bueno, El Malo y El Feo. Director de orquesta, director de música, que desde muy chico fue adepto a tocar la trompeta y demás, va a ser después un director orquestal de películas muy, muy galardonado, pero aparte muy requerido. Y eso va a llevar que después, a pesar de que él nace como... sus obras aparecen en los famosos Western Spaghetti's, para los que vieron hace poco la última película de Tarantino de Érase una vez en Hollywood. Hay un momento de la cuestión de producción de películas donde los Western, hacer Western era caro. Era más fácil hacer un Western barato en televisión que hacer una película, porque llevaban un presupuesto muy alto y porque los actores estaban sindicalizados. Esto provocó que muchas estrellas que estaban levantando en Hollywood, otras que querían salir de la tele y otras que estaban en decadencia, terminaron trabajando en los famosos Western Spaghetti, estas películas de Western ultra fantasiosas hechas en Italia. En Italia y en España, en realidad gran parte de estas películas se filmaban en España, porque podías conseguir extras apaladas y con poco presupuesto, listo, palo y a la bolsa, metemos películas. Entonces ahí surge un director muy reconocido, que es el que le va a dar mucha fama a Clint Eastwood, que es Sergio Leone. Y Sergio Leone va a hacer una serie de películas espagueti, pero él no quería hacer esto, él quería hacer otro tipo de películas. Y entonces ahí es donde nombro la primera película que en italiano, que el nombre que tuvo en italiano, pero con producción de la Paramount atrás, una película donde van a estar Charles Bronson, Henry Fonda, Claudio Cardinale, Jason Roberts, se va a llamar Ser una Volta il West, que significa Érase una vez en el oeste. Ajá. Entonces, bajo ese título, Sergio Leone lo convoca a Ennio Morricone y le dice: mira, necesito una música para una película que voy a hacer. Listo, ya te hago la música. Y el tipo le hizo la música antes de ver la película. Claro. Y antes de que estuviera el proyecto de la película. Hoy, esa película, que es del año 1968, que va a ser después una trilogía de Ennio Morricone que va a terminar en el 84, piensen, fíjense, una trilogía muy larga, que va a terminar en el 84 con la película Érase una vez en América, que también va a tener la música de Morricone, pero ahí no va a ser del oeste, sino que va a ser lo que quería hacer Morricone, que era una película de gánster. Uh-huh. Esta película es caratulada como ya no western spaghetti, sino lo que se llama western crepuscular. O sea, esas películas del oeste que terminan donde vos no sabés quiénes son los buenos, quiénes son los malos, y como que se va apagando una era. Y ese es el punto histórico de esta película de Leone, que está para ver en una clase, ¿no? ¿Cómo es ese cambio de esa época que duró muy poco? En realidad el famoso oeste norteamericano no duró más de 20 años, pero cómo esos 20 años y esta película te demuestran la transición del mundo incivilizado, entre comillas, del oeste, y el avance atrás de lo que va a ser el progreso, ¿no? Cómo la civilización llega al oeste. O sea, primero llegaron los salvajes, estos blancos que iban matándose entre ellos, y después empieza a llegar atrás la civilización. Y ahí tenemos esta película. Después podemos hacer un salto temporal, década de los 80, había una idea de hacer una película sobre lo que fueron la situación de las misiones en el viejo Imperio Español. Y ahí aparece un director británico que se llama Roland Shoff, que convoca a Robert De Niro, a Jeremy Irons, a Ida Quinn, a Ray McNally, y les dice: mire, tengo una película para hacer. Y esta película la vamos a filmar en Argentina y en otros lugares de que podamos tener acceso a filmación, y se va a tratar sobre la situación que vivió la Compañía de Jesús antes de ser expulsada por los reyes de España y antes de que el Papa les diera de baja. Uh-huh. Que en realidad es uno de los temas por los cuales la compañía va a terminar cayendo, que se va a llamar La Misión. Uh-huh. Y entonces ahí vas a tener esta película con una música excepcional. Les recomiendo que escuchen El Oboe de Gabriel. Escuchen esa canción nada más. Bien. El Oboe de Gabriel, que es la música. Y retrata cómo se conformaron las últimas misiones jesuíticas y el trabajo que hacían los jesuitas entre religioso y de sostenimiento de la cultura indígena, pero con imposición de la cultura occidental, la cultura española. Acá hay todo un debate después de que surgió la película, porque se decía que en realidad la película era como una historia blanca de los jesuitas, una forma de justificar y decir, bueno, vieron que los religiosos no era tan mal y que los indígenas, claro, en algún momento la pasaban bien. Es un ni. Por un lado te muestra, obviamente, eso de que si no fuera por los jesuitas buenos, los indígenas hubiesen sido casados antes, pero igualmente te demuestra la aculturación, ¿no? La imposición de la fe católica, de que toquen el violín, por ejemplo. Uh-huh. Pero sí nos demuestra una cuestión cultural ahí en el medio de cómo los jesuitas habían creado realmente comunidades que eran muy fuertemente arraigadas y que más allá de que obviamente ellos iban con una idea de imposición, ahí lograban, lograban el sostenimiento de la cultura indígena desde lo más profundo. Entonces, otra película que recomiendo, primera obviamente ya les dije, Érase una vez en el oeste, esta es otra que recomiendo, La Misión. Yo sé que mucha gente la ha visto, pero bueno, si no la vieron, este es el momento. No sé, ¿alguno de ustedes la vio, La Misión? No, yo no. ¿Qué se consigue? ¿La podemos ver por YouTube? No sé si está por YouTube, creo que debe estar por Netflix, pero en alguna página está seguramente. Bien, vamos La Misión. A buscar. Es fácil de conseguir, así que la van a ver. Vayan preparados para llorar. Ah, ajá, bueno. O sea, prepárense, vos, Lautaro, que sos de lágrima fácil, sí, llévate, sí, las carilinas cerca. Bien. Y prepárate para eso, con una música excepcional. Debe ser una de las músicas de película, banda sonora de película excepcionales. Y bueno, y cerramos con la última película, que es del año 87, que es una película también. Estaba Ennio Morricone, estaba en su casa en Italia, seguramente tomando un fernet, y entonces comiendo queso. Me imagino esa lógica. Porque es lo que hacen todos los italianos, está más claro, que claro. ¿Qué otra cosa es italiano? ¿Qué otra cosa puede hacer? Claro, ¿qué otra cosa puede hacer que tomar fernet y comer queso, no? Entonces, ahí aparece la última, una película que es un western